Desde la República de Germania Oriental transmite Radio Pachone Internacional. Un día que una reina bailaba tan radiante y alegre y su nombre brilló. Un día que al sonar los tambores, carnaval de colores, en mi tierra nació. Cumbia, cumbia suena el tambor. Cumbia que Rocío la bailaba. Cumbia que mi pueblo clamó. Cumbia que una reina soñaba. Cumbia, cumbia suena el tambor. Cumbia que Rocío la bailaba. Cumbia que mi pueblo clamó. Cumbia que una reina soñaba. A una reina afligida su tristeza quitó. Un día que una noche dorada a la luna embriagaba con tu ritmo de amor. Cumbia, cumbia suena el tambor. Cumbia que una reina soñaba. Cumbia que mi pueblo clamó. Cumbia que Rocío la bailaba. Cumbia, cumbia suena el tambor. Cumbia que una reina bailaba. Cumbia que mi pueblo clamó. Cumbia que Rocío la añoraba. ¡Hey! ¡Vámonos para los carnavales! ¡Alto! Alisté la madrina que voy pa' allá. Compadre Miguel Durán, alisté la madrina que voy pa' allá. Para bautizar a la niña, aguardiente tomamos hasta allá nomás. Para bautizar a la niña, aguardiente tomamos hasta allá nomás. Vaya donde el padre haga la papeleta. Compadre Miguel, vaya donde el padre haga la papeleta. Invité a sus amigos de allá de Caucasia a festejar la fiesta. Invité a sus amigos de allá de Caucasia a festejar la fiesta. Que la fiesta está buena, ay huepa huepa, tóqueme un porro, ay huepa que la fiesta está buena. Gocen fandango en la corraleja, gocen la que la fiesta está buena, gocen fandango en la corraleja. Cuando estoy metido en el fandango, ahí no se me escapan ni las viejas. Gocen fandango en la corraleja, gocen la que la fiesta está buena. Gocen fandango en la corraleja, gocen la que la fiesta está buena. Thank you. Ay, hasta quien me consuela, que la buena madre mía. ¡Upa! ¡Vera, vera, Lisa Tomás! Thank you.

chiste, un chiste bien clarote. No tío mamá llevarle, son chiones más longones. La más pa'lante viste, un chiste bien clarote. Si yo mamá llevarle, son chiones más longones. A cual la víctima la navita de chontoneo. El tetero, el tetero. Y voy equivairo. El tetero, el tetero, el tetero. Y voy equivairo. Si un pa' me gusta y me sé, a tu yo voy guiato. Si un pa' me gusta como sé, canto yo voy quirigel. A cual la víctima la navita de chontoneo. El tetero, el tetero, el tetero. Digo, y aquí bailo. El tetero, el tetero, el tetero. Digo, y aquí bailo. Chupame con corroñe, a tu mungu chuchulie. Chupame con como son, cuando vivo un guamare. A cual la víctima la navita de chontoneo. El tetero, el tetero, el tetero. Digo, y aquí bailo. El tetero, el tetero, el tetero. Digo, y aquí bailo. ¡Eso es tetero! ¡Ojo, cumé! ¡Malucué! ¡Refiesca! ¡Y disuarie!